escuchando. Psiconautas. Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Boga. Psiconautas. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Psiconautas, programa número 9. Estamos aquí con Mecha, Mercedes. Hola, buenas noches. Buenas noches al público, una noche fresca en el Bolsón. Bueno, faltan algunos integrantes. Sí, nos falta Iktami esta noche, acá en el estudio, igualmente. Cierto. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él para hablar unos temitas pendientes que teníamos preparados acerca de la marihuana medicinal y, bueno, una clínica psiconauta, una gran idea de nuestro amigo Iktami. Ojalá que nos esté escuchando, le mandamos un abrazo. Sí, ojalá podamos tener comunicación con él y podamos hablar de esto hoy. Estos temas, sí, vamos a hablar también un poco de la Navidad y qué es la Navidad y la relación que existe con la Manita muscaria, este hongo fascinante que se encuentra también aquí en vastas partes del mundo. Vamos a hablar de su relación con todo este mito de Papá Noel y demás. Ahí acaba de entrar al estudio Luis Robinson. ¿Qué tal, Luis? Excuse me. ¿Cómo estás? Pase nomás, no hay ningún problema. Vamos a hablar un poquito de teoría del caos también, introduciendo un poco algo que seguramente será para cualquier lado, con la misma teoría lo dicta. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener contacto con Seba Basalo, de la revista THC, que nos va a poner un poquito al tanto si se avanzó algo o no con este proyecto, estos proyectos. Sí. Que tanto añoramos. Y también queremos saber qué opinas sobre la marihuana medicinal, cómo abarcan ese tema. Bueno. Cierto. Vamos a hablar, bueno, le mando un aprovecho para mandar un abrazo gigante a Charlie y Nacho, dos de los integrantes comarcanábicos que no están con nosotros en este momento, están en la urbe, en Buenos Aires. Así que un abrazo a ellos, seguro que están escuchando. Y bueno, vamos a arrancar con un primer tema de Glenn Miller, Tulsed Obstruction. Thank you. llamar al 455-800 o 455-999 por mensaje de texto al 15-461-8033 por correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com por Skype, Radio Boga o entrar a nuestro Facebook Psiconautas FM. Ahora nos vamos a una tanda y vamos a empezar con los temas de esta noche. Sí. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Gran Olers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 15-68-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica. Accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44 55 400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44 55 400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154 711 400. Abierto las 24 horas siempre. Remises Maxi te pone en movimiento. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Psiconautas. Bueno, estamos de vuelta al aire. Estamos con Luis. Quiero arrancar ya con los temas pendientes de esta noche y me gustaría hacerte una pregunta, por algo que sos un poco más grande, debes tener en la memoria. ¿Qué es para vos la Navidad? Es decir, ahora voy al punto, pero ¿de dónde para vos viene la Navidad? ¿A qué te remite la Navidad? La verdad es que nunca lo investigué a ciencia cierta y ahora que uno se puede meter en internet debe haberte un tema ahí, ¿no? Yo lo asocio básicamente a una fiesta familiar, católica, de tradición, de mucho amor, y regalitos y toda esa cosa. Pero nunca lo medité seriamente el tema de la Navidad. De hecho, por ejemplo, las fiestas así, la Navidad, la Pascua, si me vuelvo a repetir, si me tengo que regir estrictamente a lo que es la tradición del catolicismo, de mi pariente de eso y a mi historia familiar y que toda la familia iba detrás de eso. Nunca juzgué mucho más porque nunca me enganché mucho tampoco con la religión, no soy practicante, si bien recibí todos estos credos y cosas, etcétera, etcétera, el bautismo para acá, nunca le di demasiada bola, así que para mí es un misterio la Navidad, pero me encantó la Navidad de Tim Burton, me encantan, qué sé yo, no, nunca me enrosco demasiado, pero sería interesantísimo saber sí, bien porque hay teorías. Hay una teoría muy interesante que estuvimos investigando y debo decir que me parece que es la más, por lo menos la que más pruebas tiene de ser, digamos, por lo que la Navidad como conocemos hoy en día, ¿no? Esto del pino decorado de blanco y rojo. Algunas personas asocian el blanco y rojo con Coca-Cola. Las campañas de marketing de Coca-Cola usan a Papá Noel todo el tiempo. La imagen que se ha creado de Papá Noel, bueno, ¿y cuál es el verdadero origen de Papá Noel? ¿De dónde viene este personaje, no? Por algunos lo asocian con San Nicolás, ¿no? De regiones de Rusia y Siberia. Personajes religiosos. Hay muchísimas teorías, dicen incluso que bueno, el 25 de diciembre en realidad cae la Navidad, que sería el nacimiento de Cristo, ¿no? Para la cristiandad, en realidad justo concuerda con fechas festivas de otras religiones. Y aparentemente esto se corrió en la época de Constantinopla, digamos, Constantino mismo, digamos, con sus súbditos, decidió correrla para que concordara con las fechas de las otras fechas, digamos, de las otras festividades de otras religiones. Pero bueno, esta teoría que les traigo hoy es algo bastante interesante y realmente increíble. Aparentemente, hace muchos años, estamos hablando de tal vez miles de años, había chamanes en Europa que, bueno, eran conscientes del poder que tenía un hongo muy particular que crece en muchas partes de la tierra, que se encuentra casualmente debajo de los pinos. Ese hongo se llama Amanita muscaria. Es el típico hongo que todo el mundo se imagina cuando piensa en un hongo, el cabecita roja con puntitos blancos. Es un hongo que llega a medir uno entre 10 y 20 centímetros, es un hongo grandote. Que a simple vista lo único que uno puede percibir cuando lo ve, no solo los colores, sino el hecho de que cuando las moscas lo tocan, se duermen, caen rendidas. Sí, pero aparentemente hay una relación mucho más estrecha entre la Navidad y este hongo de lo que la gente cree, y es algo fascinante porque la Navidad en realidad sería, la Navidad como hoy en día la conocemos, esas costumbres nórdicas, hoy en día serían el derivado del poder de alucinógeno, el poder de un hongo. La manita, como había dicho, crece bajo de pinos, bajo de abedules, sobre todo de pinos, y tiene una relación muy estrecha de simbiosis con las raíces de los pinos. Por supuesto que su color blanco y rojo, digamos, te asocia directamente debajo de un pino, blanco, rojo, Navidad, ¿no? Y todos decoramos con esos colores. Pero por ahí lo interesante es que, bueno, aparentemente se dice que había un chamán que se dedicaba a recolectar estos hongos, ¿no? O varios chamanes. La manita muscaria, en los días precedentes al solsticio, digamos, que obviamente para el otro hemisferio el solsticio quiere decir que vuelve la vida, ¿no? Porque estamos hablando de verano, no de invierno, claro. Como acá. Entonces como que se invierte, digamos, invierte eso. Y lo más interesante por ahí del... Perdón, al revés, lo dije al revés, no importa. Lo más interesante de esto es que, bueno, que aparentemente este chamán se guardaba todos estos hongos, salía a recolectarlos, los guardaba en un saco. Y, bueno, se introducía en las casas de los pueblos a través de un agujero en el techo, ¿no? Una chimenea, un agujero en el techo. Y, bueno, dejaba estos hongos como presentes, algo que es muy común, incluso acá que estamos en el Bolsón se vive, el tema de las medias. Siempre las medias se dejan colgadas cerca de la estufa para que se sequen, claro. Porque es común que se transpiren y todo, se mojen. Sí. Y este personaje dejaba las amanitas muscarias dentro de las medias. Como un presente navideño. Como un presente navideño. Algo que después con los años como que dicen que se reemplazó por el dulce, ¿no? Como que al principio era la amanita y después se reemplazó por dulce, por caramelos, como si el azúcar vaya a tener el mismo efecto que la amanita, digamos. Lo que sí, la manita. Un folclore de degustación. Claro, la manita igual es un hongo muy muy poderoso, digamos. Tomado inconscientemente puede producir la muerte e inducir al coma. Y no estamos hablando de un hongo cualquiera, un hongo amigo. Claro, un hongo así nomás que uno dice, bueno, me lo como, me río, no. Tiene sus riesgos. Lo loco es que era, bueno, al ponerlo dentro de esta media se deshidrataban, digamos, naturalmente, cerca del calor, y como que era mejor, más fácil de comerlo, ya lo tenían deshidratado por el hecho de dejarlo secar al lado de la estufa. Dicen que le llamaban el fruto de la vida y el conocimiento, porque claro, dentro de los efectos que produce una idea de muerte y renacimiento, y bueno, te brinda una experiencia, un viaje psiconauta muy profundo. Y algo muy loco, dicen que los vikingos lo comían, digamos, antes de ir a las batallas o carreras, cuando competían entre ellos, porque dicen que te llena de vigor y de fuerza, digamos, en cantidades adecuadas. Pero bueno, por ahí, para brindar otro lado de lo que es la Navidad, ¿no? Que yo creo que es mucho más probable esto, digamos, a cualquier otras teorías que he escuchado de dónde viene el blanco y el rojo, que en realidad es una campaña de marketing de Coca-Cola, no, que como, es mucho, ¿no?, más actual. Y es mucho, claro, es muchísimo más antiguo y aparentemente está relacionado con un hongo. Es decir, que en realidad una de las fiestas mundiales más grandes y que todo el mundo al menos trata o disfruta, está relacionada con un hongo. Relacionada con una droga, con un psicoactivo, con algo que despierta otra parte por ahí de nosotros. Es algo curioso como para que la gente entienda que a veces las religiones o estos dogmas religiosos y el marketing, que ya es como el nuevo dogma religioso, crea conceptos que tal vez están errados, ¿no? Que pierden la esencia original del surgimiento de las cosas, como hablamos. A propósito, ¿no? Como que nos alejan a propósito. Sí, del real origen. Se puede decir que es una intención, que nos están alejando del conocimiento. Sí, es a propósito. Uh-huh. El marketing y lo que decide la religión hacer. Y convengamos que si todo en la Navidad, convengamos que no todo el mundo festeja la Navidad, otras religiones festejan otra fiesta, pero si en Navidad el mundo occidental consume todo el mundo amarita, estaríamos todos en las nubes durante mucho tiempo y sería más que una fiesta, sería como raro, ¿no? Sería un cuelgue mundial. Tal vez volviendo un poco más a las raíces naturales. Por ahí hay un dato curioso de esto, por ejemplo el tema de los renos voladores. Un dato muy curioso, ¿no? El reno es un animal que, obviamente por el tema del pino, el bosque y demás, pino, el bosque frío, del mismo hábitat que la manita, y el reno consumía naturalmente la manita muscaria. Y lo interesante es que el reno, al consumirla, queda en un estado de sedado que facilita poder domarlo, el reno. Domarlo para tirarlo, ¿no? Para poder tirar esto del reno que vuela. O sea, es si uno empieza a buscar en el fondo, encuentra, ¿no?, esas conexiones en un visuales. Estado original, el reno, difícil que venga, lo pueda hacer. No, es muy arisco. Claro. Extremadamente arisco, y si está con cría seguramente es agresivo, como la mayoría de los animales. Y que, digamos, el hongo provoca esto, ¿viste? Y esto de que Papá Noel está en un trineo tirado por renos voladores y demás... Tal vez no era nada más que los renos estaban bien colocados. No fue una fantasía de Walt Disney ni no. algún personaje imaginativo del siglo pasado, sino es mucho más anterior. Es cierto. Bueno, y hablamos con Mecha fuera del aire, ¿no? ¿Cuántas cosas así hay o costumbres así hay que por ahí por dogmas se terminan confundiendo? O sea, sí. ¿No? Hay cosas que nunca voy a entender, digamos. Relacionamos la muerte y resurrección de un ser hace más de 2000 años con salir de la casa corriendo a la mañana a buscar huevos de chocolate. Sí. No. Es como que hemos distorsionado todas las... Obviamente, sí, ya eso. El tema comercial está... Por demás explicarlo, que es una cuestión de consumismo, marketinero y todo eso. Y yo pensaba en esto. Bueno, que hay mucho tabú acerca del consumo de hongos y este tipo de cosas naturales que son... entre comillas, alucinógenos. Sí, también si vos te tomás una botella de Jack Daniel, créeme que alucinás y crees que el árbol es un bosque de pinos y te hablan. Y bueno, todo lo que uno consume en cantidad y afecta a la mente, como el alcohol o una cosa natural como un hongo, puede llevar a ese estado, en exceso. Pero hay una cosa interesante que está en estas cosas de la naturaleza, los hongos, que es algo que a mí siempre me llamó la atención cuando lo consumí, que es que te eleva como la cosa básica de lo que uno es, el ser mismo de lo que uno es, básicamente, y esos viajes que encierran cantidad de cosas para cada uno dentro de su mambo, es como que eso, te quita el velo que tenés adelante y que uno tiene que transitar normalmente para poder vivir en una comunidad, sea esta del 2012 o haya sido la del 1970 para un joven, un adulto, yo qué sé. Y son viajes así muy muy especiales. No digo que lo esté recomendando, cada uno haga lo que quiera, qué sé yo, pero que siempre tienen esa cosa muy especial, y este hongo que vos nombrabas, ¿no?, que hace atribuye un poco a esta teoría o que vos decís, sí, la Navidad, son buenísimos. Hay varias sustancias, digamos, bueno, el peyote, la mescalina, hay mucha, la ayahuasca, la misma marihuana, la misma cannabis, digamos. Son sustancias que abren nuevos rumbos y nuevas puertas de percepción, como ya se las llamaba antes. Sí. Y digamos que exista la posibilidad de que algo que todo el mundo comparta, ¿no?, por lo menos el mundo occidental, que es la Navidad, que exista la posibilidad de que haya surgido en realidad del consumo de una droga que, digamos, que ahora está mal visto y es como un tabú, te deja por ahí en pie el hecho de volver un poquito a las raíces. Y yendo para atrás, digamos, hay teorías que hablan de que el mismo hombre, el mismo ser humano, Homo sapiens sapiens, como lo conocemos hoy en día, en realidad la evolución cerebral del hombre se ha dado gracias a un acompañamiento en el consumo de drogas durante todo su transcurso de evolución mental, en que las drogas potenciarían, digamos, la capacidad perceptiva del hombre y hasta tal vez haya sido la chispa divina que le dio al hombre la capacidad, ¿no? Esta capacidad intelectual que tenemos de, aunque no sé si vamos por buen rumbo, igual tenemos una capacidad por sobre los otros animales. No sé si nos hacen superiores o inferiores, pero es una cuestión increíble que pueda estar relacionado con sustancias, que justamente hoy en día tal vez esas sustancias sean una de las claves, no como el cannabis, para poder abrir un poco la mente a las personas y poder entrar en razón de hacia dónde hay que volver, cómo hay que mirar un poco las cosas, ¿no? Tal vez esta prohibición, este tabú, en realidad con drogas hubiera sido más digerible y el mundo hubiera sido tal vez mejor. Y sí, la gente vive así, como te decía, con muchos velos, y así transita su corta vida en este mundo, y no abandonan el niño que tiene adentro, no liberan la imaginación, y cantidad de cuestiones que al final traban, conflictúan. Increíble, ¿no? La Navidad, cuando uno es chico, uno en un momento cae, ¿no? Todo este sueño en algo, a todo el mundo le pasa de formas diferentes, ¿no? A mí me pasó percibir cómo se le cae el sueño a un padre, en el sentido de crearle toda esta realidad al hijo y que el hijo lo pesque, ¿no? En la Navidad. Y fue más fuerte para el padre que para el hijo. Pero es increíble cómo la niñez se asocia a la imaginación. Claro. Y como que es medio triste igual, que los adultos, o muchos adultos, requieran tal vez el consumo de drogas para la imaginación. La droga creo que es un potenciador en muchos aspectos y a veces te facilita muchas cosas, sobre todo estas drogas fuertes, como que te impulsan hacia nuevas formas de pensar, pero si no te nace a vos, viste, por ahí estaría bueno que se usen más por ahí las drogas, o se permitan más, como para que la gente abra un poquito más la cabeza y vuelva tal vez a su niñez, vuelva a ver renos voladores tal vez, o vuelva a... No digo renos por decir renos, pero cuántas cosas hay en la niñez que uno forma de pensar, ¿no? El dogma que va construyéndose y se van cayendo. Y bueno, esta realidad está bueno que la gente por ahí sea, que lo investigue. Me gustaría que lo investiguen esto. Seguro. Porque así se va un poquito el tabú. Así que bueno, vamos a un tema musical. Vayamos. Dale. El tema que viene, Ayrton Moreira, Fingers de Ranana. Oh, acendo o lampião. Eu sou menor de idade, tenho medo da escuridão. Eu fui no mato cortar um pé de bambueiro só pra ver se eu sou ligeiro no cacete pra brigar. Eu fui no mato cortar um pé de bambueiro só pra ver se eu sou ligeiro no cacete pra brigar. Por isso mesmo que eu me chamo Lauro Louro, meta faca, tiro couro, faço bota pra caçar. Por isso mesmo que eu me chamo Lauro Louro, meta faca, tiro couro, faço bota pra caçar. Apagar o candeeiro, Paraná, apagar o candeeiro. Sunday afternoon. Really couldn't get away. Estamos de nuevo, hace un temita de Ben Harper recién, Río Haz. Y bueno, vamos a hablar del siguiente tema. Así estábamos juntando un poquito con Luis, con Robinson, de esto que es el caos. El caos que ahora tanto nos aflige, que estamos comenzando a entender lo que es el caos. La teoría del caos. La teoría del caos, exactamente. ¿Qué es la teoría del caos? Bueno, la teoría del caos es una teoría que nuclea varias partes de la ciencia. Sí. La física, la matemática y otras partes, ¿no? Pero la física y la matemática son las más fuertes. Uh-huh. Y habla de, bueno, de que existen en el universo ciertas condiciones y ciertos sistemas que son muy dinámicos, que son muy sensibles y que la más pequeña alteración de esa condición puede producir a futuro alteraciones o disparar alteraciones muy significativas. Todo el mundo, digamos, ha escuchado o ha visto la película, que por ahí influye mucho, el famoso efecto mariposa. Claro. Porque, bueno, la teoría del caos se asocia a muchísimas cosas, y dentro de todas las cosas a las que se las asocia es mucho la meteorología. Porque de hecho la meteorología es una de las grandes formas de demostrar esta teoría del caos. Esto de que el aleteo de una mariposa a futuro puede producir en la otra punta del planeta un tifón. Claro. ¿Y cómo es esto? Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, el comportamiento humano creo que es una excelente demostración. Por ejemplo, el ejemplo de hoy. Luis no vino, y Tami no está entre nosotros. Por el simple hecho de la razón de que no esté, nos ha llevado a nosotros a tomar un giro. Este giro puede llevarnos a nosotros a dar esta charla. Esta charla de otra forma no se hubiera dado. Tal vez esta charla despierte conciencia en alguien, y ese alguien con esa conciencia escribe un libro, y ese libro se convierte en bestseller, y después ese libro produce una revolución social, supongamos, ¿no? Tal cual. Teoría del caos. Tiempo. Vamos a tener contacto con Itami. Ah, buenísimo. Podemos contactarlo. Bueno, podemos hablar un poquito con él. A ver, si que nos escucha. No sé si no... Hola, ¿Tami? Sí, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Fuerte y claro. A usted los escucho un poquito claro, bajito, Ah, bajito. Bueno, hablamos más fuerte. Dale. ¿Cómo estás? Ahí está, muy bien, perfecto. Vale. Sí, bueno, ahora me siento mejor, pero estaba muy así achucharrado cuando me tocaba bajar y el frío me hizo dudar, ¿viste? Claro. Y está bien, acá cuando se pone fría la noche, uno el frío es mi peor enemigo, con la enfermedad que tengo, ¿viste? Me descompongo muy fácilmente cuando hace frío, ¿viste? No tolero ni media hora después de el frío, así que... No falta mucho para la primavera ya, igual estamos rumbo a... Así que estamos hablando un poquito del caos. Yo hace, bueno, unos días te pasé un documental muy interesante que habla sobre el caos y una teoría que voy a hablar ahora, que es la de la autoorganización, y... Creo que te gustó, ¿no? Que tuviste un buen feeling. Sí, la película fue impactante, una de las cosas más imponentes que he visto en mi vida. La verdad que se me terminaron de caer varias fichas, se me acomodó todo el tablero, ¿viste? Me vino claro. Bien. Y sí. ¿Me estás escuchando bien ahí? Sí, yo escucho como un acople de fondo. Sí, ¿no? Hay un pequeño acople, ahí lo está solucionando Robinson. Bueno, había llegado a la parte donde decía lo que era la teoría del caos, el efecto mariposa, y su influencia, ¿no?, en el mundo del hombre, cómo una decisión o una acción dentro del mundo del universo puede llevar a infinitas probabilidades de cosas gigantes, ¿no? Que el mismo universo es un producto de eso, del caos, y que en realidad llamamos caos cuando uno dice qué caos, en realidad llamamos a algo que le decimos caos cuando no lo podemos controlar, y no nos damos cuenta que a veces hay cosas que no podemos controlar y no vamos a poder controlar nunca, que son un producto del caos. Mira, justamente ayer hoy estuve mirando la película esa de Alan Moore que me dejaron acá el otro día. Sí. Y viste que él también habla del caos. Cierto. Que sí. Él dice que, viste, todas estas teorías de conspiración que hay, que hay un grupo de hombres que rige el mundo, y dice que él no está de acuerdo con nada de eso, dice, porque el mundo no se puede controlar, dice, hay algunos hombres ricos que piensan que manejan, pero en verdad el mundo se maneja solo. Sí, bueno, en un estado tan de caos todo el tiempo, o sea. Claro, una de las cuestiones a analizar, digo, a nivel social, y que el caos da como una ayuda, es el hecho de entender que la aparición de la vida tal vez sea un fenómeno sobrevalorado, porque no sabemos si existe en el universo vida en otro lugar. Y de hecho la vida consciente tal vez es un fenómeno sobrevalorado, que es un producto del caos, eso estamos casi seguros, pero lo que estaría bueno por ahí es pensar que todo esto de conspiración y la existencia y que el hombre y que el planeta y que la Tierra, en realidad para el universo y para el caos mismo, la existencia del hombre es un pasito más, digamos, ¿no? No es algo impresionante, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo que se nos da y poder realizar lo que uno desee en ese momento que el caos ha dado. No sé si me seguís. Sí. Igual, viste, para que la gente entienda un poquito, viste, lo del efecto mariposa, es como la versión en 3D del efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve es una cosa lineal, y el efecto mariposa es esa cosa que se duplica y triplica con cada paso que avanza. O sea, esa fuerza que hizo la mariposa en el primer aleteo, que mandó 3 gramos por centímetro cuadrado, al poco tiempo se convierte en 1 kilo y después una tonelada y así, ¿no? O sea, va aumentando en tamaño así geométricamente. Claro, algo sencillo, ¿no? El hecho de que existe una tormenta de arena acá en la Patagonia, en Neuquén, depende de un montón de factores que están muchísimo más allá del control del hombre, incluso, que son producto del caos, como cuál es la actividad solar, dónde estamos con respecto al sol, en qué parte de la galaxia estamos, cómo nos alteran las gravedades. Es decir, en realidad, si uno empieza a estudiar a fondo las cosas, se da cuenta de que todo es un producto del caos. Pero bueno, hasta que apareció una persona, este tal Alan Turing, inglés, que bueno, vino a traer un concepto y unió dos áreas que nunca se habían unido, que era el área de la matemática y la biología molecular. Y vino a decir básicamente que el universo molecular y biológico se comporta a través de patrones organizados, y no biológico también. O sea, una cosa increíble, algo para destacar, por ejemplo, que él hablaba y mencionaba de la pura observación. Por ejemplo, cuando uno observa una hoja, uno ve que la hoja parte un palito, luego sale uno más, de ese salen dos, y de eso salen cuatro, y así, ¿no? Sucesivamente. Algo que ocurre, digamos, a un nivel, si uno observa el planeta desde arriba, lo ve con los ríos se van abriendo y los deltas se van formando de la misma forma, las arterias de las personas tienen la misma forma, es decir, como que dentro de todo el caos existe la probabilidad de que se dé un patrón, existe un patrón, que eso es algo completamente revolucionario, ¿no? Y algo para poder comprobarlo, no sé si todos han tenido la suerte de tener contacto con el fractal, que es un fractal. Claro. Y el fractal es como el ejemplo más fuerte, digamos, una vez que se creó el ordenador, que el cual Turing tuvo muchísimo que ver, porque fue uno de los impulsores del algoritmo matemático, ¿no? Estamos hablando de un científico increíble que trabajó, aparte, descifrando códigos nazis, ¿no?, para los británicos. Estamos hablando de una eminencia craneal increíble que tuvo, desafortunadamente, por cuestiones idiotas de la especie humana, fue discriminado, ¿no?, por su homosexualidad, obligado a tener castración química, y bueno, lo condujo a un suicidio relativamente temprano. Sí, eso fue la verdad lamentable. Me sorprende que no sea más conocido la historia, ¿no?, porque es más o menos lo que le pasó a Oscar Wilde, más lo trataron como un criminal por ser homosexual y le costó la vida. Sí, así se han ido grandes, digamos. Bueno, en el caso de Turing, por ahí la gente no lo conoce mucho, no se ha hablado mucho de él, pero bueno, el salto, digamos, de un salto cuántico, para hablar en otro término, pero bueno, de un salto increíble a nivel matemático en esto de relacionar, es decir, poder determinar qué colores va a tener cierto animal o qué estructura va a tener el caparazón de un caracol a través de fórmulas matemáticas previas, y digamos, es algo completamente revolucionario. Nadie había relacionado la biología molecular con algo matemático. Pero estamos hablando de que realmente tuvo un poder de observación increíble, si bien siempre se le trató de dar una vuelta científica al universo, ¿no es cierto?, que se creía que había una fórmula que explicaba todo el universo, que Einstein la persiguió y la persiguió y la persiguió. Por ahí es increíble conocer estos personajes como Alan Turing, que le dieron una perspectiva a eso, digamos, colaboraron con ese concepto, si bien habla de la autoorganización, no cierra y no deja de lado el caos. O sea, como que el caos aún nos rige y la idea del concepto del universo está entre este orden y este caos. Nosotros estamos, claro, ahí. Es como el orden en el caos, ¿no? Exactamente. Como y, que, y el caos en el orden. Exactamente, es como un yin y yang de la existencia del universo. Claro, claro, claro. Una cosa completamente profunda. Bueno, ya que te tenemos en línea, Iktami, me gustaría hablar un poquito con vos. Bueno, después vamos a tener la chance de hablar un poquito más con Seba Basalo, la THC, pero hablar un poquito de la marihuana medicinal y la clínica psiconauta, que era tu idea tan original y tan buena. Yo creo que va a ser una de las cosas más buenas que podemos hacer, ¿no? De nuestro aporte, humilde aporte. Sí, bueno, ahora que estuve en Buenos Aires estuve haciendo un poquito de propaganda y bueno, me encontré con algunas opiniones interesantes, como un amigo que me dice que la parte esa que yo quiero integrar todo, capaz que los demás arriba no la ven así y no quieren meterse en algo así, o sea que incluir todo bajo un mismo techo, o sea, el cultivo, el análisis del químico, la prueba con los médicos, todo, ¿viste? Pero yo pienso que tendría que ser así, ¿no? Que sea todo integral en un solo lugar, sería mucho mejor, pero... ¿A vos, digamos, te gustaría, por ejemplo, que, claro, que digamos que la gente misma o a través de instituciones privadas o a través del Estado se fomente de alguna forma el estudio sobre la marihuana como elemento medicinal, ¿no? Como estamos hablando de... Sí, sí, que vengan pacientes de todo el país y que de alguna manera el gobierno le pague un subsidio, ¿viste? De pagar el viaje y que tener ahí como camas de un hospital o qué sé yo y tenerlos ahí bajo observación, ciertos, no sé, según qué tipo de enfermedad tengan, una semana o un mes y someterlos a diferentes pruebas o a diferentes tipos de extractos, ¿no? Porque hay muchas variedades, hay como 7, 8 variedades de cosas que se pueden sacar orgánicamente del cannabis. Y encima, bueno, según la variedad, la cepa también varía mucho el efecto. Y eso tiene que variar de enfermedad a enfermedad. O sea, hay que tener como una hoja de ruta para ir guiándose dentro de cada enfermedad cuál es el tipo de cannabis que más conviene, que tenga más alto CBC en vez de THC, ¿viste? Ese tipo de cosas. Claro, sí, el otro día, bueno, hablamos hoy con vos, la cantidad de usos que ya nosotros sentimos como consumidores ya casi comunes de cannabis, la cantidad de beneficios que nos ha traído, nos resulta, te hace resultar incluso más increíble el hecho de que sea una planta que esté penada, ¿no? El consumo. He visto que a mí me ha traído mejoras físicas, he visto cómo le trae mejoras físicas a enfermos de muchas cosas, digamos, desde psoriasis hasta hemorroides, o sea, es una cosa increíble. No, pues la parte que más me rompe las bolas a mí es eso, cómo puede ser que seamos tan nefastos que no estamos impidiendo que un montón de gente tenga una mejor vida, mejor calidad de vida, porque un suyo que es mágico y sagrado lo tienen prohibido, ¿no? Es increíble. No, aparte el contacto con la tierra, ¿no? El hecho por ahí del autocultivar algo que después lo vas a usar, como es como las, viste que antes las abuelas por ahí tenían esa cajita llena de hierbas y te decían, no, esto es para tal cosa, esto para el otro, ¿no? El momento en el que esté el cannabis ahí, ¿no? Y uno puede decir, ¿y esto? ¿Qué te pasó? ¿Estás estresado? Bueno, Tomás, tenés un poquitito de esto, en alguna solución, y te echas a dormir tranquilo, te relajás, digamos, poder tenerlo como un ingrediente más natural y extremadamente fuerte, digamos, con muchísimas propiedades medicinales. Sí, sí. Y como hablamos el otro día fuera del micrófono, es que también hay otros usos que se potencian con cannabis para a uno y otro, o sea que en combinación con otros usos también sería mortal, o sea, hay que averiguar todo eso, hay todo un mundo de posibilidades curativas que está ahí totalmente sin explorar. Sí, es cierto, por ahí estaría bueno, no sé, yo veo igual, lo hablamos el programa pasado, creo que hay un cambio de conciencia y que la gente está empezando a darse cuenta de las propiedades medicinales, digo, después de tanta demonización y tanta campaña en contra que se le hizo, sí, durante años, por otras cuestiones, pues son cuestiones económicas, porque arruinaba, digamos, a las productoras de papel, arruinaba a las petroleras, digamos, todas las cantidades de propiedades que encima tiene fuera del uso medicinal. Por ahí está bueno que la gente, igual yo siento que la gente está empezando a investigar un poco más y, digamos, no, yo lo recomiendo para un montón de cosas que a mí me han pasado, digamos, y antes que recurrir a un fármaco, ¿no es cierto? Algo completamente artificial, forzado, caro y que alimenta un sistema sin sentido, poder ir a algo más natural es... Claro, que no tiene contraindicaciones. Claro, es como la compota de la nona para la descompostura, uh-huh. Bueno, estamos hablando de una planta, estamos hablando de algo... básico, natural y que está acá hace miles de años, no nos acompaña a nosotros. Tal cual. Así que, bueno, No sé si querés hablar de algo más, Fecha, con Itami, tener la suerte de tenerlo en línea. A mí no me quedó claro un poco lo que te dijeron en Buenos Aires sobre la clínica que tenés pensado hacer. No, que ellos decían que yo lo veía de una forma muy integral y capaz que no quieren que sea, capaz quieren que un lugar se cultive y se haga la parte química, en otro lugar se atienda a la gente, viste, como que decían que eso podía causar un problema. Yo no lo vi así para nada, pero bueno, es un punto de vista, para tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí, es que es un movimiento bastante importante el que estás planteando. Sí, sí. O sea, no estoy muy al tanto de si en algún, o sea, algunas clínicas ya se está practicando esto de aplicar la marihuana de manera medicinal, pero que haya una clínica específica para eso. O sea, que abarque la marihuana específicamente, me parece revolucionario en este momento. Y me parece que con estas opiniones te vas a encontrar un montón, y hasta dentro de todo es una opinión que es positiva, pero te vas a encontrar quizás con opiniones súper negativas, porque sí, sí, sí, por algo está penalizada, y es como si fuese una lucha lo que claro, te estás proponiendo, y no sé. Sí, es como una lucha personal, es como que, bueno, nosotros conocemos Dictamen y sabemos que es como un sueño, pero vos porque lo estás viviendo en carne propia y todo lo que lo podemos vivir con vos y compartirlo con vos, nos damos cuenta de que tiene esto, tiene que legalizarse o despenalizarse, lo que sea, pero la gente tiene que poder tener acceso a algo. Que... Claro, sí, sí, tiene que, o sea, que puedes ir en cada esquina y conseguir un poco para que, como te duele esto, lo otro, ¿viste? Y por el precio ha sido una tabla de cigarrillos, ¿viste? Que claro, bueno, habría que estudiar qué es lo que han hecho los países, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, en algunos lugares se aplica, pero se aplica ya cuando los pacientes están o necesitan, enfermos de cáncer, ¿no? No, pero por ejemplo en California, o sea, tengo amigos y gente ahí que vas a cualquier médico, el tipo te da una receta y ya está. Oh. Ni siquiera tiene que ser muy específica de enfermedad de nada, vos la querés, te la dan y ya está. Sí, he visto que te los dan incluso como una lata y tiene como... adentro ya los, como si fueran cigarrillos, digamos, sí, con la dosis. Sí, eso, no sé, capaz que cambió ahora y también está eso, porque eso es lo que entra y sale, pero ¿sí? Cuando recién arrancó el médico te daba una receta y con esa receta tenías autorización de cultivar 25 plantas en tu casa. Claro, claro. Que a mí me pareció muy, muy generoso. Sí, bastante, ¿no? Sí. Y bueno, igual habría que aprender, hay que ver también estadísticamente qué es lo que trajo, qué es lo que no, pero... Yo creo como te dije, trajo mucha gente que se dedicó a vivir de eso, ¿viste? Y sí, por supuesto, en todos lados está la gente sí, que sí, vive el negocio, eso sí. O sea, y además eso, que los que verdaderamente lo usaban, o sea, los que verdaderamente lo usaban medicinalmente eran menos del 10%. Claro, claro, claro. Bueno, igual bueno, creo bueno, que va a haber un avance cuando se despenalice. O sea, ahí se van a abrir un montón de puertas y un montón de miedos que tienen, sí, claro, personas. Eso es seguro, pero por eso yo sugiero que hay que empezar antes, que hay que empezar a agarrar envión ahora, así cuando claro, cuando la luz verde largada ya venís con claro, velocidad. Ya venís con envión y sí, se hace todo muchísimo más fácil. Hay que ver, pero Holanda, por ejemplo, tuvo un problema terrible, viste que al final ahora la pueden consumir nada más que los holandeses. Pero bueno, sí, pero están peleando, ¿no? Viste, es una cosa... Cada ciudad, Amsterdam lo va a tirar abajo y Utrecht también, o sea que eso está ahí... Está tambaleando, se viene abajo. Sí. Aparte, digamos, la gente es increíble. Si un solo país la permite, por supuesto que van a la gente que consume va a querer ir al país. O sea, sí, estamos sí, hablando de algo que tiene que darse un cambio de conciencia a nivel mundial, no a nivel de un solo país. Por eso lo hablamos en el programa pasado, el efecto de la importancia del efecto dominó. Es decir, que uno lo haga, el otro lo mire y diga, che, qué bueno, lo haga y bueno, y sí, terminemos. Sí. Terminamos por el sueño, digamos. Sí, en este programa me parece que el tema del cannabis y su efecto medicinal es lo más importante, aparte de el efecto psíquico que sí, genera. Sí, yo insisto totalmente, genera, o sea, que es mucho más importante la parte medicinal que la parte sí, lúdica, ¿no? Digamos, o recreativa. Cierto. Sí. Bueno, Luis... Bueno, igual, lo dejo y así contactan después con los muchachos de THC. Sí, vamos a contactarnos con THC y también vamos a hablar con él, con Sebastián de esto, a ver cómo lo abarcan a este tema ellos en la lucha que tienen. Pero si te parece, o sea, hay varios temas que no sé si más adelante tenés tiempo a hablar con nosotros, porque Hunter S. Thompson es un personaje que... Ah, sí, bueno, claro, cuando llegue a ese punto nos conectamos de vuelta, dale. ¿Te buenísimo. Podemos llamar y sí, hablar sí, sí. de él? Buenísimo, dale. Estaría ¿sí? buenísimo. Bueno, gracias. Nos quedamos por una tarde. Chao. Nos vemos tarde. Bueno, vamos a un tema, a Lovely Day. Antes que nada, antes que ese tema, quiero recordar a las radios que nos transmiten. Está FMG en Córdoba, Capital, en 107.5, que nos transmite en vivo en este momento. Y Radio Curva, Sal Si Puedes, también en Córdoba. Ellos nos retransmiten los viernes por la noche. Buenísimo. Y bueno, ahora sí, podemos ir al tema. Vamos al tema de Lovely Day, de Jill Scott Heron. 1, 2, 3... It's on a clear spring morning. There's not a cloud in the sky, and it's got me out here walking and waving to the ladies as they stroll by. And I ain't forgot for a moment all the things I need to do. But when I see that old sun shining, makes me think that I can make it too. Yes, and all I really wanna say is that the problems come and go, but the sunshine seems to stay. And just look around, I think we found a lovely day. The flowers woke up blooming and put on a color show just for me. I appreciate it. The shadows dark and gloomy, I told them all to keep the hell away from me. Because I don't feel like believing everything I do gonna turn out wrong. Or when vibrations I'm receiving say, hold on, brother, just you be strong. Yes, and all I really wanna say is that the problems come and go, but the sunshine seems to stay. Hey, just look around, I think we found a lovely day. Sometimes it rains, and I it seemed like my problems begin without the sunshine on which I depend. And all that make me feel like I need to hear the sun say is, hey, just look around, I think we found a lovely day. I think we found a lovely day. I think we found a lovely, lovely, don't it feel like a lovely day? My words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp

por suerte nuestra operadora estrella Wanda Algo de Castaneda ha leído. No sé si estás en condiciones de participar en la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, escuchándote. Gracias. Sí, he leído algunos de los libros. El que más me llegó es uno que se llama El Arte de Ensoñar. Uh-huh. Esa es. ¿Y por verdad. Qué? Porque me enseñó un montón de cosas para interiorizarme en mis sueños y para tomar conciencia desde un lugar inconsciente que no nunca había podido antes, la verdad. Me abrió algunas puertas, más allá de que Castaneda está muy marketinizado a raíz de algunas cosas. Pero bueno, las enseñanzas de Don Juan también me gustaron mucho. Sí, yo, digamos, el único libro con el que he tenido contacto de él, que me gustaría tener contacto con otros libros, fue Las enseñanzas de Don Juan. Y la verdad que lo recomiendo. La postura, ¿no?, de una persona que forma, digamos, le expresa, se supone, de una perspectiva de que fue y formó parte de un proceso que es el de convertirse en un chamán a través de todo un concepto de lo que es un viaje y el consumir una sustancia o sustancias que alteran el poder y la percepción, ¿no? Y como su Don Juan, su maestro, lo va guiando y le va tirando tips como para que él de a poco él vaya en los viajes teniendo una referencia como para poder volver, ¿no? Porque estamos hablando de sustancias que... Peyote. Exactamente, altamente psicoactivas. Pero para entender, las enseñanzas de Don Juan, o sea, es un... Sí. Para entender de qué se trata ese libro, o sea, es se consume peyote. Carlos Castaneda nos cuenta cómo conoció a Don Juan en un viaje y Don Juan le presenta a él el peyote y bueno, Carlos cuenta todo lo que él vivió a raíz de consumirlo. Sí. Una experiencia de un hombre de ciudad que va a consumir peyote y se cruza con Don Juan, que es un chamán. Y bueno, lo hace conocerse y conocer un montón de cosas y bueno... Claro, después, en un momento como que hay como una negativa de parte del chamán a enseñarle, ¿no? Don Juan a enseñarle a Carlos el poder del mezcalino, como le llama él. Y hay un par de anécdotas del libro muy interesantes que es, bueno, los contactos, el momento en el que él toma sustancia, digamos, como Carlos se pierde y no recuerda el pasado, entonces los chamanes después le cuentan qué es lo que él hizo y bueno, entra en todo este viaje de que se comportó como un animal, ¿no? Esto del aullar, esto del perseguir al perro, de que orinaba al perro y el perro venía y lo orinaba a él, como que se convierte en cierto sentido en un animal, si bien él prácticamente no recuerda nada de los viajes, le quedan algunas cosas y bueno, las anécdotas son muy interesantes porque vuelve un poco a lo natural, digamos, y como que uno de los efectos que tiene es el perder la vergüenza, ¿no? Porque no existe un concepto de vergüenza, como que viaja, ¿no? Viaja y yo creo que es un libro súper recomendable. Claro, el tema de la vergüenza cuando uno consume esas drogas. Se pierden los parámetros de la realidad como la percibimos, se te abren nuevas puertas. Y bueno, aparte el libro habla un poco de esto, de lo que llaman los diableros, que son personas que pueden encarnarse, ¿no? Seres que pueden encarnarse en animales, ¿no? En coyotes, dicen unos coyotes gigantes, ¿no? Como que... Iguanas también. Claro, como que tienen la capacidad de sería como una polimorfosis, no sé cómo denominarlo, ¿no? Como que... el concepto del hombre lobo, pero bueno, son personas que pueden hacerlo a conciencia y que bueno, uno con en estado de bajo el estado de estas sustancias puede reconocerlos, combatirlos y dominarlos sería la palabra adecuada. Ahí tengo online a Seba Basalo, no sé si nos está escuchando, voy a ver si puedo comunicarme con él, así entablamos la charla con Seba. A ver. De la revista THC, recordemos. Castaneda lo dejamos en stand-by. Igual es un tema para hablarlo bien con, sí, con todos los con integrantes todo. Comar Canábicos y con Itami, ¿no es cierto? Es un tema profundo porque digo, todos estamos metidos en la psicoactividad de cierta manera u otra y bueno, nos abre un panorama bastante interesante de todos esos conceptos. Una lástima que no pueden estar hoy en día acá para poder hablar de algo tan profundo. ¿Y Sebas? Ahí me estoy comunicando con Sebas, a ver. Seba, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Buenísimo. Acá bien. Un programa un poquito atípico, bueno, no tenemos a Luis, pero nos está escuchando, te está escuchando en este momento, está en la casa. Te llamamos por lo mismo de todos los lunes para que nos des un poquito un panorama de si hay algún avance y para hablar algunos temitas, que siempre tenés algo interesante para decir respecto al cannabis. No hay avances, claramente habíamos hablado la vez pasada de que estamos acá en Argentina, ya tenemos que decir acá porque parece que la cosa está tomando forma también a nivel continental. Estamos acá en Argentina todavía medio frenados en lo que hace el debate por la despenalización en el Congreso, básicamente porque el Congreso no está funcionando ahora, está de receso. La semana que viene va a arrancar con algunas reuniones y se supone que entrarían a trabajar a pleno ya en la siguiente semana, con lo cual ahí por ahí veríamos las primeras novedades. Claro. Y te decía que acá estamos frenados, señalaba que acá, porque donde no están frenados y para nada es en Uruguay, donde el debate sorprendió a muchos hace un mes y medio cuando lanzó el gobierno en torno, como habíamos contado creo la semana pasada acá en el programa, en torno a la legalización ya de la marihuana. Uh-huh. Que habíamos dicho que el gobierno uruguayo había propuesto regularla a nivel estatal, que por ahora para que no se instalen empresas iba a ser el Estado el que iba a producir marihuana, y después si iba a ver dónde se iba a vender, que en teoría iba a ser para mayores de edad. Se hablaba de 30 gramos de marihuana por mes, estaba medio en cuestionamiento y sigue en cuestionamiento si esto va a ser con listas, porque hay un montón de organizaciones que pusieron claramente el grito en el cielo ante la elaboración de listas de usuarios de drogas por parte del Estado. Entonces uh-huh. surgen determinadas alternativas de que esa lista la regulen los mismos usuarios en determinados clubes o grupos y que eso tenga alguna relación con la distribución estatal. En fin, van a ser un detalle que vamos a ir conociendo con el tiempo, pero en definitiva esta medida, que la base que había propuesto el gobierno o la fundamentación era básicamente cuidar la salud de los usuarios de marihuana al producir marihuana no adulterada. Claro. Que era el principal problema que había en la salud de los usuarios, y por el otro lado que poder poner a la policía a perseguir específicamente las bocas de expendio de paco y que no tenga que andar persiguiendo también a los que venden marihuana, que ya no la venderían porque si es legal. Claro. Desaparece el mercado negro. Después de unas ideas y vueltas, reacciones de la derecha, a través de determinados diarios de allá, donde se lo presionaba al gobierno, con determinadas preguntas, de las cuales ante determinadas respuestas se hacían eco de que el gobierno no tenía en claro qué era lo que quería hacer, cuando el gobierno tampoco lo dijo, a ver, como muy honesto, el gobierno de Mujica, y con nosotros tampoco uh-huh. tenemos un plan claro, a medida que esto avance lo vamos a ir elaborando, es un plan teórico, y también lo que dijo es que tampoco salió impuesto, sino que invitaba a debatir a la población. Y de hecho por eso hace unos 10 días más o menos inició una campaña para en la que él mismo se va a hacer presente para ir difundiendo el tema e ir explicándolo en cada una de las regiones del país. Claro. Así que paralelamente fuentes del gobierno salieron a decir y a confirmar en varios medios que la semana que viene, será en 15 días, el gobierno estaría presentando ya el proyecto de ley en el Congreso. Así que bueno, si bien es casi como un tenis, ¿no? A partir de ahora. Claro. Acá un poco se frenó la cosa, la pelota se la devolvimos a los uruguayos y ya están avanzando. Esperemos que cuando ellos decidan meter una pausa también nos devuelvan la pelota a nosotros y acá decidamos, aunque sea avanzar en esta recta final que nos falta, para al menos llegar a lo que los uruguayos ya tienen desde hace 37 años, que es un escenario donde los usuarios de drogas y los autocultivadores no sean criminalizados. Claro, claro. Pero lo interesante de Uruguay, esto que contabas recién, ¿no? De que mismo Mujica como que se presta a escuchar a la sociedad, a ver qué es lo que plantea el tema del debate, el poder debatirlo. Eso habría que aprenderlo, hay que aprenderlo bien de la República Oriental, porque pues está bueno que igual nosotros estamos teniendo lugar de debate y está bueno que los gobiernos estén dispuestos a escuchar a los consumidores, ¿no? Que somos los los que estamos, digamos, peleando por esto, los que queremos la despenalización y o legalización. Está bueno que Uruguay tenga también con nosotros, junto con nosotros, un empuje, ¿no? Digo, países tan hermanos, tan cercanos, como que una noticia influye directamente sobre el otro país. Es como, en el momento en que salió la noticia en Uruguay fue como chocante, digo, epa, arrancamos y de repente Uruguay también está sumándose a esta movida, es excelente. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Los uruguayos tienen una tradición histórica de debate. Cuando acá la dictadura estaba tomando determinadas medidas que todavía hoy tenemos que preocuparnos por saldar o por hacer justicia, ya, si bien tampoco la dictadura fue muy leve, que digamos, cierto, pero al menos determinados rasgos de la dictadura que cobraron forma, lo cobraron de forma liberal, como fue no avanzar en la criminalización de los usuarios de drogas. Eso es algo que curiosamente allá se dio en plena dictadura militar, cuando acá el gobierno de Menem estaba desmantelando todas las industrias y estaba vendiendo y privatizando las principales empresas de servicio nacionales. Allá en Uruguay se hizo un referéndum para ver qué quería la población hacer respecto, claro, a si privatizar o no las compañías telefónicas, y de hecho el resultado fue que no. Entonces yo creo que estamos ante un país del cual evidentemente no solo en el tema este de la marihuana, sino en un montón de temas tenemos que aprender mucho. Es un país que ya ha votado a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hace 2 años, si no fuera porque desdichadamente tenían un presidente que decía ser de izquierda pero pertenecía al Opus Dei y terminó vetando por su cuenta el vetando esa ley que había sido votada por mayoría en el Congreso. Estoy hablando de Tabaré Vázquez, que curiosamente es uno de los candidatos o el candidato con mayor proyección de los del Frente Amplio para suceder a Mujica. Sí, lo había leído. Con lo cual esperemos que se avanza, que es algo que lo están esperando los uruguayos y que, según comentan varios legisladores, se va a dar en los próximos 2 meses la votación de la ley finalmente de interrupción voluntaria del embarazo, que se sabe que Mujica no la va a vetar. Pero bueno, los uruguayos también están un poco apurados para hacerlo, porque si vuelve a asumir Tabaré van a tener que enfrentarse ante la misma situación. Pero bueno, en definitiva, lo que decía es eso, que claramente coincido, creo que Uruguay es un espejo donde realmente tenemos que ver un montón de, o que nos sirve para replantearnos un montón de cosas los argentinos respecto no solo a políticas concretas, sino a cómo discutimos determinadas políticas, a qué lugar le damos a la discusión pública y con qué racionalidad y con qué margen de posibilidad enfrentamos determinadas discusiones con qué nivel de moral y de prejuicio solemos enfrentarla diariamente. Cierto. Seba, te hago una consulta. En realidad me gustaría saber qué opinás con respecto a este tema. Yo creo que lo debes haber hablado con Luis cuando ya con Iktami. El tema de marihuana medicinal, ¿no? Y la importancia por ahí. Bueno, Luis tenía la idea de poder llevar a cabo una clínica que tuviese como intención poder, sí, con o sin intervención del Estado, no importa, poder tener que la gente pueda tener un acceso a un tratamiento específico para diferentes enfermedades con el tema de la marihuana, y me gustaría saber qué opinás al respecto y si estás a favor de que el gobierno o de que la gente misma o a través de instituciones privadas la marihuana llegue medicinalmente o se la estudie medicinalmente con profundidad para conocer todas sus capacidades que tanto estamos escuchando y tanto hemos experimentado también nosotros mismos. Sí, a ver, creo que evidentemente es una obligación del Estado regular, legal, y cuando uno cree que dice legalizar, cree que liberalizar, regular la producción de cualquier tipo de sustancia, incluida la marihuana, quién, cómo, a quién le venden, en qué cantidad y con qué requisito, sino en el caso puntual de la marihuana, que a diferencia del resto de las sustancias hoy consideradas ilegales, la marihuana es una medicina reconocido ya no solo por cientos y cientos de estudios, sino por el mismo gobierno de un montón de países, principalmente el mayor país prohibicionista, que es Estados Unidos. Increíble. Y bueno, la marihuana, al ser una medicina comprobada ya científicamente, el Estado tiene la obligación de proveérsela o de garantizar la provisión de esta sustancia que le sirve a un montón de personas para paliar enfermedades o patologías en general, para que la tenga en sus manos. Digo, no es una obligación del Estado acercarle la sustancia a un usuario recreativo, sí, no prohibirle su acceso y regular su acceso de algún modo, pero sí es una obligación proveérsela a los pacientes que la necesiten e incluso no puedan proveérsela por sí mismos ni puedan pagarla. Claro. Digo, hay una persona que no puede pagar un medicamento en un hospital público, el Estado se lo da. Entonces, exacto, al igual que el Estado le provee a una persona que no se puede pagar un medicamento, la marihuana, además de poder pagarla, la puedes producir. Hay dos instancias. Por ahí hay usuarios medicinales que no pueden porque no tienen fuerza, porque no quieren, porque no tienen espacio de cultivarla. Entonces, ya a su vez deberían tener la opción de comprarla, pero no solo de comprarla, que también la tendría que tener todos los usuarios recreativos, sino que por necesitarla como medicina, a su vez, el Estado debería proveérsela gratis. Creo que acá evidentemente nos va a costar un par de años poder llegar a ese debate, despenalizar, creo yo que es una vía para poder avanzar en esa instancia, y es cuestión de ir aprendiendo de la experiencia de otros países y ver cómo se regulariza esa marihuana medicinal. Yo creo que los dispensarios de Estados Unidos, si bien celebro toda forma de facilitación del acceso de en este caso la marihuana a quienes la requieran, la experiencia de los dispensarios en Estados Unidos, hay un montón de cosas que muestran que no fue positiva, y no fue positiva porque aumentó el consumo por ese tipo de ridiculeces que ya creo que en esa instancia la estamos pasando, ya ese miedo a que claro, puedan regular en alguna instancia la marihuana aumente, sino que deja algunas preguntas como quién los provee a los dispensarios, quiénes cultivan para esos dispensarios, por qué los dispensarios pura y exclusivamente funcionan vendiendo la marihuana, porque en definitiva es una cara a un negocio que en realidad debería ser una tienda donde vender marihuana. Claro. ¿Por qué tener que restringir a los usuarios medicinales en ese caso? ¿Y por qué a los usuarios medicinales, en definitiva, ese mismo gobierno que reconoce que como es una medicina la pueden comprar, no se la da gratis? Claro. La verdad y ahí se crea todo un negocio donde en definitiva los dispensarios terminan siendo la máscara de un negocio que en realidad tampoco está mal, pero que debería presentárselo. Y lo que sí está mal en realidad es que con la excusa de ser medicinal no se lo abran a toda la gente, cuando en claro, realidad si es medicinal claro, debería incluso ser gratis para quienes no lo pudieran comprar. Entonces creo que esas experiencias nos invitan a reflexionar acerca de cómo incluso a medida que podamos avanzar en ya aceptar que eso debe ser así, bueno, empezar a evaluar a partir de estas experiencias cómo deberíamos hacerlo. Vos hablabas de que los hospitales lo tengan en su dispensario para dárselo gratis a los pacientes. Me parece una excelente medida y creo que de hecho es una de las alternativas a replantearnos en su momento en un escenario donde la marihuana no esté, el acceso a la marihuana no esté penalizado. Claramente yo creo que los usuarios medicinales deberían en todos los hospitales públicos tener acceso a esa marihuana, al igual que lo tienen para con otras medicinas cuando no pueden pagársela y llegan de urgencia o mínimo están haciendo un tratamiento. Claro, aparte estamos hablando de algo que tal vez no sea, digo, todas las medicinas y los fármacos uno sabe que son carísimos, ¿no? Y que cuestan cubrirlos por las obras sociales, y si el Estado los cubre, a veces los cubre en parte, digo, el cannabis, ¿no?, que es algo natural, crece y se puede producir tan fácilmente. Por ahí es una ventaja en relación a un montón de otras drogas que están circulando y que intentan curar tal vez o tratar lo mismo que trata el cannabis sin tantas vueltas. Seba, te agradezco por la comunicación. La verdad que un gusto como siempre y buenísimo que nos mantengas informado. Sí, Seba, acá te habla Mercedes, que la que siempre te llama para que hoy estés acá. También la llamo Emilio y al resto de ustedes. Y la verdad... Sí, recién escucharlos. La columna a las 11, les pido disculpas al aire porque llegué un poco tarde a mi casa de otro compromiso. No hay problema. Sabemos que para hacer la nota. Pero sabemos que sos un tipo comprometido. Cumplir con el horario. Le mando un abrazo enorme. Dale, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la información que brindás y con la claridad. El aguante. Sí, por el aguante. Por favor, el aguante lo hacen ustedes desde allá. Y ustedes desde allá. Sí. Le mando de vuelta un abrazo a ustedes, a todos los oyentes de Psiconautas. Le mando un abrazo a Itami, si es que... Sí, te está escuchando. Y bueno, a sostener la vela encendida y nos hablamos en una semana, quizás. Dale, buenísimo. Sí. Muchas gracias, entonces. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Para comunicarse con nosotros,

era un periodista, ¿no? Entonces escribía artículos para revistas, para diarios, qué sé yo. Pero después saltó a la fama con sus libros. El más famoso siendo Pánico y Locura en Las Vegas, que ya ha hecho una película. Después otro que se llamaba Pánico y Locura en el camino de la campaña, que fue en la campaña de Nixon contra McGovern, el año 72. Después otro que cuando infiltró a los Hells Angels, que escribió un libro así increíble por todos los datos que daba, ¿no? Si puedes introducir un poco, porque la gente no sabe quiénes son los Hells Angels, nosotros no sabemos, pero ¿quiénes eran bueno, estos personajes? Sí, son la banda así de motoqueros más famosa o infamosa de todos los tiempos, ¿no? Llegaron a su apogeo en los años 60, hicieron varias películas sobre ellos, y tenían su base ahí en el sur de California, pero también están por todo California, básicamente. Y durante los 60 tuvieron como un reino de terror. Como te contaba, llegaban a un pueblo chiquito, unos 200 o 300, y iban a lo del alcalde, los secuestraban y tomaban control del pueblo, ¿viste? En la comisaría de 3 o 4 policías los ataban a todos y era un fin de semana y en esa época estaban todos desconectados, no había internet ni nada de eso. Claro. Cortaban los cables de teléfono que se quedaban, tenían un pueblito para ellos mismos y se dedicaban a eso, ¿no? Eran, y después bueno, se hicieron famosos en todo el mundo porque los Rolling Stones lo contrataron de así como de gorila a sueldo para controlar que no les subiera al escenario cuando estaban cantando. Y los tipos se tomaron tan en serio, bueno, que hubo un par de acuchillados y tiroteados. Y más todo documentado en un video de uno de estos recitales, ¿no? Que en medio de la canción Mick Jagger le dice, paren, hermano, no se maten entre ustedes, ¿viste? Claro. Este personaje, Hunter Stockton Thompson, del que tanto hablas, ¿no? Que bueno, si bien a mí no se me ocurre mejor director para poder llevar Pánico y Locura a Las Vegas al cine que Terry Gilliam, no se me ocurre, digamos, una persona que puede dar una versión tan psiconauta de algo, pero si puedes contar un poquito de en qué trata esto de Pánico y Locura a Las Vegas, ¿no? ¿Qué, por qué se llama Pánico y Locura, sí, y qué representa? Claro. Bueno, sí, está todo basado en la realidad, porque él fue con su amigo, el samoano, a cubrir una carrera de autos en Las Vegas. Y cuando llegan, bueno, por empezar en el camino, como está todo en la película, se dan con todo, ¿viste? Chupan tequila, ron, vodka, qué sé yo, y toman todo tipo de drogas, pero digo, toman pastillas, pepas, polvos, ¿viste? Lo que sea. Se dan con todo, que es una cosa tan loca, ¿viste? Que no tiene sentido. Nunca nadie llegó a ese nivel de sin sentido como hizo el tipo este. Y llegan ahí a Las Vegas, en este estado donde tienen 7 u 8 drogas diferentes trabajando dentro de ellos, tirando para todos lados, están viendo como 7 realidades diferentes. Qué bueno. Y se encuentran con que hay una convención de policías. Ni más ni menos. O sea que ahí tenés un buen fondo para lo que sucede después, ¿no? Bueno, es un delirio todo lo que hacen, y lo que menos hacen es cubrir la carrera de autos. Claro, no, sí, la verdad que es increíble, y aparte le dan una, por ahí, una perspectiva diferente a esto del sueño americano, ¿no? Porque como que te están mostrando una realidad completamente distorsionada de un Las Vegas, ¿no? Como algo, como un lugar donde la gente se pierde, ¿no? Donde puede perderse directamente, perderse en el sentido de irse con el placer y con las drogas y con todo lo que tiene Las Vegas adentro, ¿no? Que es como un ícono del capitalismo, Las Vegas, se podría decir. Sí, también el ícono, el Valle es como la sede de la artificialidad, ¿no? Todo lo artificial, lo plástico. Claro, estamos hablando de las mujeres del Botox y el capitalismo extremo y salvaje, el juego, ¿no? Todo, ya, bueno, todo el mundo más o menos ya está relacionado al cine, se ha encargado de mostrar parte de lo que de Las Vegas que no se ve claro, a luz de día, digamos. Así que un personaje, Hunter Stockton Thompson. Sí, era un verdadero fuera de serie, porque el tipo tenía cosas adentro de sí mismo que eran tan conflictivas que nunca se dieron en un mismo hombre cosas tan diferentes. Era muy así, era muy liberal en ciertos aspectos y era muy facho en otros. Por empezar, era un amante de las armas, y él vivía en Colorado, y cuando la gente iba a visitarlo y no avisaban, lo sacaba a tiros, y cuando lo amenazaban del gobierno, qué sé yo, que le iban a sacar por impuestos, y que yo también lo recibía a tiros, y el tipo tenía la ley del Far West, y no se comía ninguna, o sea, todos los días se pasaban cagando a tiros a este y lo otro, y era muy muy loco en ese sentido. O sea, tipo totalmente no tenía ningún grupo que verdaderamente lo tomara bajo su ala, ¿no? Porque todos, de alguna manera, todos se sentían medio como, no sé, no muy cómodos con él, ¿no? Claro. Sí, yo lo que estuve leyendo, ¿no? Él fue creador de un estilo de periodismo, que se dice periodismo gonzo. Claro, claro, sí. ¿No? Que es esto de poder infiltrarse dentro de algo y poder describirlo desde adentro, ¿no? Formando parte. Sí, como te conté eso, que él hizo el libro que más grosso que Pánico y Locura en Las Vegas es Pánico y Locura en el Camino de Campaña, ¿no? De 72, y el tipo descubrió cosas insólitas, como eso que te dije, que descubrió el secreto de Nixon, que era eso de verticalizarse con el contrincante, como que mirar el mismo programa que el otro mira a la misma hora y hacer como una especie de espejismo del otro, y esa manera de casi chamánica de hacer una brujería a otro para controlarlo y dominarlo, ¿no? Claro. Y este Hunter Sumter lo descubre y lo explica, y al principio todos decían, mirá que el rico, el tipo este, que se habrá fumado para escribir esa pelotudez, pero a la larga le dieron la razón. Claro, la verdad que a mí me resulta interesante, bueno, otro día nos contaba todo esto de los ritos de iniciación, de lo que es el ser un Hell Angel, digamos. Ah, sí, sí, con eso pudo. Ahí demostró que el tipo tenía cojones, porque claro, que estaba dispuesto. Y estuvo meses con ellos y pasó por todos los ritos de iniciación, que algunos eran bastante fuleros, como te conté ese de, lo que llamaban las The Red Wings. Ah, terrible. Sí, las alas rojas, que para conseguirlo tenían que hacerle, viste, sexo oral a una mujer cuando estaba en medio de la menstruación. Y tenían que ser testigos todos, viste. Claro, ahí estaba, viste. Me imagino las caras, aparte, como uno los ve, ¿no? Nos quedó. Igual ahora deben haber quedado algunos cálculos de esa camada original, ¿no? De los Hell Angels dando vuelta por California. Sí, ahora deben tener más o menos 70 años todos los que estaban en esa época. Igual te digo que ya para los 70, 80 se calmaron bastante y, claro, y se hicieron legales, viste, ya. Sí. Son todos empresarios. Sí, a mí por ahí me sorprende eso de que un grupo te llegue a una ciudad y de repente la ciudad pasa a ser una anarquía completa, ¿no? A cargo de cualquiera. Me parece increíble que se puedan dar personajes así en la historia, digamos. Como que, y más que alguien lo pueda describir, ¿no? Y que se banque después las consecuencias de haberse metido ahí. Que tengo entendido que a Thompson lo golpearon, tuvo todo un problema terrible con Hell Angel después, cuando sintieron que el libro en realidad descontaba demasiado y a la vez como medio los insultaba en algunos sentidos. No, claro, además el tipo, muchos cuando se vieron retratados de una manera no muy elegante, no les gustó nada, entonces lo querían matar por eso también, ¿no? Claro, claro. Y hasta cuando ponía algo positivo, igual capaz que el tipo no era como se veía él mismo y no le gustaba nada, y sí, la tuvo bastante. Después no tuvo que esconderse por rato y después por eso era bastante paranoico. Claro. Y cuando alguien se acercaba a su lugar, si los perros empezaban a ladrar, salían los tiros. Sí, sí. había hecho enemigos por todas partes, te digo, con los de la política también, con los del FBI, claro. Decía, con los de la izquierda también, con los comunistas, o sea, no tenía muchos amigos de muchos lugares. Claro. Y el tipo de la Rolling Stone, que lo hizo famoso y lo llevaba a todas partes, por ejemplo, seguramente que este era un reportaje para Rolling Stone. Muchas veces la Rolling Stone le pagaba, que sea, $1,000 por adelantado, le pagaba los viáticos, le pagaba el viaje, le pagaba el hotel, todo el consumo que él tenía, le pagaban todo, y después el tipo al final cuando volvía, nunca entregaba la nota. O sea que también el tipo de la Rolling Stone fue muy, muy generoso con él, hasta que al final un día lo echó, no sé, pero lo bancó por varios años. Sí. Che, y Tami, ¿te parece que vayamos a escuchar un tema y que después sigamos hablando? Dale. Bueno, vamos a escuchar de una banda que se llama, la voy a pronunciar seguramente muy mal, Architecture in Helsinki. Gracias. Un tema que se llama Eat Five y después volvemos. Dale. Stranger, danger, danger, stranger, when you gonna follow through? The mistake it'll make of the rain cloud covers above your house. Still a feeling of focus on the flames gone. Have I failed to impress you? Cause wonder why the woman fall made too. But it's fine! Hola, Itami. Hola. Hola. Quería leer un mensaje que llegó de FM Gen, de Córdoba, que dice: gracias por mentarnos. Acá estamos escuchando atentamente, alta música y muy buenos comentarios. Al principio se entrecortaba, eso no importa, sí, pero técnicas. Bueno, es así, y que después se estabilizó y que mandan muchos abrazos. Bueno, buenísimo abrazo a mi provincia natal, a Córdoba y a los chicos de... Sí, Gen. Sí, después, y toda la gente que siempre escucha el programa, queremos mandarles un saludo. Y bueno, le mando un saludo, acá están en la radio, tenemos visitas. Aro y Nahuel, ¿no es cierto? Sí, son visitas. Visitas acá emparentadas con Mecha, con Mercedes. Le mandamos un saludo, quedó pendiente el otro programa. Ahora te lo estoy mandando, no te quejes después. Me mira de atrás. Bueno, Y Tami. Sí, Tami. ¿Algo para aportar, algo para decir en el cierre del programa? No, no, estuvo bastante bueno, viste. Lástima que no pude estar ahí, lamento, pero... Otra vez será. ¿Y qué pasó? ¿Luis sigue estando ahí o está muy callado? Ah, eso, queríamos también. Luis estuvo Luis. Bancándonos, nos viene bancándose algunos programas y estuvo con nosotros la primera hora. También tenemos que agradecer. Grande Luis, le mando un abrazo, un tipo bárbaro y un programa muy lindo que tiene antes de Psiconautas. Sí, la verdad que sí. Muy, muy buen hombre. Bueno. Eso es todo. Una cosa es que tuvimos un adelanto de Castaneda al principio. Estaría bueno después hablarlo con vos, Luis, y con los demás comarcanábicos que estén interesados en aportar algo de este personaje. Sí, sí, eso es un tema largo. Nada más acá, la comarca andina acá del 42 es muy castanédica, así que está lleno de adeptos. Cierto. Acá. Sí, podemos. Cierto. Hay muchos. O sea, hay más que en ningún otro lugar del mundo. Te siento hacen. Que entre Castaneda y Fukuoka tenés el 90% sí, del bolsón. Totalmente. Increíble. Que claro. Sano igual, muy bueno. Bueno, eso es todo por hoy y gracias Luis por la conversación. Bueno, gracias a ustedes por hacer aguante y nos vemos. No, por pronto. Favor, nos estamos viendo el lunes que viene, seguramente. Dale. Muchas dale. Gracias. Chao, Tami. Chao. Bueno, nos vamos con un tema, Mercedes. Sí, nos vamos. Uy, se corto, escucha que corto. Se fue, no se fue Tami por se fue la, Tami, chao, Tami. Por la línea. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con un tema de John's Other que se llama, si no me equivoco, Hot Tuna. Y bueno, ha sido todo por hoy. Adiós, gracias Wanda. Adiós, gracias Wanda. Gracias Wanda. Hasta el lunes que viene.